La esquematización de problemas parte de dos preguntas muy básicas y muy sencillas. Una que es un poco obvia con lo que hemos estado diciendo antes, que es qué es lo que está causando el problema, que tal vez puede ser una pregunta no tan difícil, pero en el momento que yo me pongo a hacer ese análisis, llega una pregunta que luego cuesta un poco más de trabajo ver cómo hacerlo, y muchas personas dicen que solamente se resuelve en la práctica, que es, bueno, ya que sé que tengo que identificar las causas de un problema, de un conflicto, pues ¿cómo las identifico? ¿No? Del mar de causas que yo puedo pensar que existen, ¿no? O sea, ¿cómo identifico cuáles son las causas específicamente con las que estoy trabajando? ¿No? Para eso voy a tener dos guías específicamente con las que voy a estar trabajando cuando quiero identificar las causas de algún problema, ¿no? Como lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con conflictos, con valores, con intereses, con información contrapuesta, lo que voy a hacer es toda la tipología de conflictos que tuve, que vimos la vez pasada, de intereses, de valores, de poder, de información. Eso no me va a dar respuesta, pero sí me va a servir como guía. Me va, o sea, justo cuando yo vea qué tipo de causas puede haber ahí, eso va a ser como una buena guía para pensarlo. Esa es como la primera pata de las dos guías que tengo. Y la otra es pensar en relaciones de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un análisis causal, como lo veré a continuación, siempre tengo que pensar en que si pasa algo, necesariamente va a ocurrir otra cosa. De los ejemplos más obvios que se ocupan, ¿no? Es bueno, si yo tiro algo, va a caer al piso, ¿no? Es algo que necesariamente va a pasar, ¿no? Si yo hablo, ustedes me van a escuchar, es como de las cosas que puedo ir básicamente, pero yo tengo que llegar a ese nivel de necesidad de que pueda ocurrir solamente si pasa algo antes, ¿no? Es decir, ya poniéndolo en un ejemplo un poquito más complejo, no tan obvio, para que yo pueda, es decir, me tuvieron que haber, tenía que haber una necesidad identificada y una invitación específicamente a mí para que pudiéramos estar aquí compartiendo una sesión de un diplomado. Es decir, como puede haber como muchos otros factores que expliquen por qué estoy aquí, por qué ustedes están aquí y demás, ¿no? Pero si no hubieran una necesidad identificada de que necesitaban relaciones de conflicto y no hubiera una invitación específicamente a mí que yo aceptara para que hubiera estado, pues digamos como esto no habría ocurrido, ¿no? Podría haber sido cualquier otra persona que estuviera aquí, ¿no? Podría haber sido cualquier otro tipo de taller que les hubieran dado, ¿no? Pero que hubiera dos cosas específicas juntas hacía que yo estuviera aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensemos en las causas, nosotros vamos a tener que pensar en relaciones de necesidad. Por eso voy a estar hablando de análisis causal.